hora de la tarde da comienzo tu programa Adorando en Todo Tiempo con nuestra adoradora Grace M. Cruz. Dios te bendiga, Grace. Hacia adelante. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga a la audiencia. Estamos otro día más, otro viernes más. Aleluya. Estamos aquí contentos en medio de la adversidad, en medio de procesos difíciles, ¿verdad? Estamos aquí gozándonos, ¿verdad? Juntamente, aleluya, nos encontramos aquí con nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Dali, que pronto nos van a estar saludando, ¿verdad? Para la gloria y la honra del Señor, aleluya. Como siempre digo, pertenezco a la Iglesia Evangelística Restaurando al Caído, mis pastores Yolanda Sánchez y mi pastor Milton Cruz. Y saben siempre que nos encontramos aquí viernes tras viernes, saben que están por aquí también nuestro hermano Dali y nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Porque nunca, ¿verdad?, hacemos nada sin su consentimiento, después del consentimiento de Dios, porque eso es bien importante, gloria a Dios, aleluya. Y estamos contentos de poder, ¿verdad?, transmitir una palabra poderosa que el Señor nos ha dado en esta tarde para cada uno de ustedes, ¿verdad? Saludamos a aquellos que nos están escuchando a través del teléfono y los que puedan estar conectados en esta tarde, gloria a Dios, aleluya. Y por aquí le voy a dejar a nuestro hermano Dali que sea ella pues saludándonos en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya, le damos gracias al Señor, aleluya, gracias a todas esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, aleluya, queremos ser de bendición a su vida, aleluya, le damos gracias también, aleluya, por nuestra hermana Gray, por nuestros pastores Yolanda Sánchez y Milton Cruz, nuestra iglesia evangelística, Restaurando al Caído, gloria a Dios, aleluya, le damos gracias al Señor, infinitamente, ¿verdad?, por habernos llevado a ese lugar donde cada uno de nuestros hermanos y nuestros pastores han sido de bendición a nuestras vidas y han sido de crecimiento, gloria a Dios, aleluya. Gracias, ¿verdad?, a todas esas personas que nos sintonizan, gloria a Dios, aleluya. Queremos estar orando por cada uno de ustedes, por sus peticiones, ¿verdad? Y le damos gracias, ¿verdad?, al Señor en medio del proceso de la adversidad. Aleluya, sabemos que el Señor va caminando en medio nuestro. Gloria a Dios, aleluya. Ahora les dejo, ¿verdad?, con mi esposo para que él también lo salude. Dios le bendiga. Para mí es un honor, ¿verdad?, estar aquí. Primeramente le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que nos dio esta oportunidad. También le damos gracias por la exhortación, la invitación a nuestra hermana Grace. Dios bendiga este hermoso ministerio, ¿verdad? Y estamos aquí para gozarnos. Saludo a nuestros pastores, Dios los bendiga mucho, los amamos. Yolanda Sánchez, Milton Cruz, estamos aquí con permiso de ellos, ¿verdad? Porque hay que someternos a nuestros pastores, aleluya. Aleluya. Y estamos aquí para gozarnos, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, somos el ministerio evangelístico familiar, aleluya. Puesto los ojos en Jesús. Y Amor me pregunta, hermano, ese nombre, puesto los ojos en Jesús. Lo que pasa es que un día me estaba muriendo literalmente en mi casa y le dije, Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Siento que me estoy muriendo, siento mi corazón partido por la mitad. Y cuando abro la Biblia, caigo en Hebreos 12 y lo primero que leo, Hebreos 12:2, que dice, puesto los ojos en Jesús, aleluya. Y cuando leí esa porción, impactó mi vida, porque Dios me dijo, el que te levanté fui yo, el que te llamé fui yo, el que ha hecho cosas grandes en tu vida fui yo, así que sigue mirándome a mí y no mires al hombre, aleluya. Así que para mí es un honor y yo sé que vamos a gozarnos con una palabra que el Señor ha depositado en nuestros corazones para su gloria y para su honra. Aleluya, qué bueno, ¿verdad?, estar aquí gozándonos con mis amados hermanos. Y pues en esta hora vamos a, como siempre, ¿verdad?, acostumbramos a hacer, no empezamos a predicar la palabra del Señor ni a traer, ¿verdad?, lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones sin presentarnos delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Así que le voy a pedir a nuestro hermano Pablo. Amén. Que él sea, ¿verdad?, presentando el programa y presentando a cada vida, ¿verdad?, que se conecte y pueda, ¿verdad?, escuchar esta palabra. Gloria a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, primeramente te damos toda la gloria, toda la honra, la pleitesía y el amor de nuestros corazones, porque a ti te pertenece. Te pedimos en esta hora, Dios mío, que donde llegue esta señal por internet, Dios mío, Padre, que cuando llegue esta señal en cualquier parte del mundo, seas tú impactando las vidas, tocando los corazones, Dios mío. Padre, aún esta hermosa comunidad aquí, Dios mío, que oiga este mensaje, tú hables a su vida de una manera en especial. Yo te pido en esta hora que tú nos uses con poder para tu gloria, para tu honra, Dios mío. Mío, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tú conoces el dolor, tú conoces la aflicción, tú conoces, Dios mío, quien está escuchando ahora mismo, que necesita una palabra de aliento, Dios mío. Pero qué lindo que tú eres un Dios de oportunidades, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret nos encomendamos, pase un carbón encendido sobre nuestros labios y úsanos para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén. Amén. Y antes, ¿verdad?, de comenzar a predicar la palabra del Señor, quiero dejarles saber, ¿verdad?, que tenemos culto los martes. Estamos a los martes a las 7:30, culto de oración. Tenemos culto los viernes. Hoy tenemos nuestro culto de niños, ¿verdad? Si no tienes alguna iglesia, te puedo brindar mi número telefónico, que es 939-284-1335. Y pues gustosamente estamos a la orden, ¿verdad? Podemos dirigirte. Si no tienes alguna iglesia, puedes llamar para dirigirte hacia allá, ¿verdad? Que puedas encontrar, ¿verdad?, una iglesia donde te puedas congregar. Y estamos los domingos, comenzamos a las 9 de la mañana nuestra escuela bíblica y a las 10:30 empieza nuestro culto de adoración. Gloria a Dios, aleluya. Así que sin más preámbulos, pues vamos ahora mismo pues a leer la palabra para dar comienzo a la palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. La palabra se lee, ¿verdad?, en Salmos capítulo 40, versículo 17. Gloria a Dios. Salmo 40, versículo 17. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Santo. Gloria a Dios. Y le hemos puesto como tema, gloria al Señor, aleluya. La aflicción nos acerca a Dios. Pero antes de, ¿verdad?, de comenzar a traer esta palabra, voy a entonar una alabanza titulada Más de ti. Porque como la aflicción nos acerca a Dios, ¿verdad?, nosotros tenemos que en medio de la aflicción desear cada día, ¿verdad?, acercarnos más a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria al que vives, aleluya. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús, aleluya. Qué bueno, Dios, aleluya, cuando podemos sentir ese anhelo y ese deseo de querer más de ti, Señor Jesús, aleluya. Gracias por tu presencia, Dios. Como llama de fuego, quémame, Espíritu Santo, satúrame de tu unción, lléname, Señor, yo anhelo tu presencia Espíritu. quiero más, Señor. Como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu unción, yo quiero más, Señor. Como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu unción, yo quiero más de ti, más de ti. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, aleluya, te anhelamos, Señor, aleluya. Como llama de fuego, Espíritu Santo, queremos más de ti, queremos más de ti. Como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu unción, yo quiero más. Yo quiero más, Señor, como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu unción. Yo quiero más, Señor, como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu unción. Yo quiero más de ti, más y más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Aunque venga la prueba, yo quiero más de ti, más de ti. Yo quiero más de ti, más de ti, Señor. Yo quiero más y más de ti. Yo quiero más y más de ti. Aleluya. Oye, yo no sé, quizás por la prueba que puedas estar atravesando, aleluya, quizás circunstancias difíciles, aleluya, que puedas estar atravesando en esta tarde, gloria al Señor, aleluya. Quizás dificultades, aleluya, en la economía, gloria a Dios, aleluya, en tu familia, tantas preocupaciones que quizás pues te puedan estar causando alguna aflicción, gloria a Dios, aleluya, a tu vida. Pero yo quiero decirte, aleluya, que en medio de esa dificultad y en medio de esa prueba, gloria a Dios, Jehová está pensando en ti. Gloria a Dios, aleluya. Y si definimos lo que es aflicción, podemos decir que la aflicción es una adversidad, una prueba y una dificultad. Prueban que pueden debilitar la firmeza en la fe. Amén. Una prueba que quizás puede debilitar tu fe, aleluya, que puede hacerte menguar, aleluya, porque es normal en el ser humano, ¿verdad?, pasar por pruebas y dificultades, gloria al Señor, aleluya. Y cuando podemos definir necesidad, podemos decir que necesidad es una carencia de algo, sea material o sea espiritual, gloria a Dios, aleluya. Y les vamos a estar hablando, gloria al Señor, aleluya, un poquito de quién era David, gloria a Dios. Y podemos decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía diferentes cualidades. Era pastor de ovejas, era músico, era hombre fuerte y atleta. Poseía un alma de poeta. Poseía una gran capacidad para dirigir. Fue ungido en secreto por Samuel y tenía mucho celo por la casa del Señor. Gloria a Dios. Y este Salmo 40, gloria a Dios, David lo escribió con la ocasión de la cual estaba en peligro, gloria a Dios, estaba atravesando por una aflicción que se encontraba, gloria a Dios, y se encontraba en una turbación mental, gloria a Dios, acudiendo por la conciencia del pecado. Gloria a Dios, aleluya. Pero David esperó, ¿verdad?, pacientemente, gloria a Dios, aleluya, la cual dice que la paciencia, ¿verdad?, que él tuvo, pues fue aliviando, ¿verdad?, su aflicción. Su aflicción quizás no vino de momento, no vino muy rápida, gloria a Dios, aleluya, pero le llegó el momento, ¿verdad?, de sentir ese alivio, gloria a Dios, aleluya. Amén, hermana, poderosa palabra. Al leer este verso, verso 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tarde. Y un simple texto encierra cosas profundas, porque al estudiar esta palabra, ¿verdad?, y el ver la aflicción de David en este momento al escribir este salmo, impacta nuestras vidas. Y como ya tú tocaste un poco el punto de David, ¿verdad? Quiero tocar un poco el punto más importante de la persona más importante de la Biblia, que es Jesús de Nazaret, ¿verdad? En un momento dado en la cruz, él pasó por la aflicción, él pasó por el momento difícil, cuando iba de camino, lo iban golpeando, le iban quitando el subvestido, iba sufriendo, lo golpearon, lo escarnecieron, hicieron muchísimas cosas. Y todas él aguantó por nosotros. En ese momento de aflicción, él siguió caminando porque tenía una meta. La meta que él tenía era la salvación para nuestras vidas. Aleluya. Dice la palabra que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Y cuando leemos esta palabra que me lleva allá al madero, al Gólgota, que de esa cruz salió una promesa y es salvación para tu vida y para mi vida. Así que si te encuentras ahora mismo en un momento, te encuentras lejos de Dios, a lo mejor te encuentras afligido, a lo mejor no entiendes lo que estás pasando, hoy es un hermoso día para decir: Señor, te entrego mi corazón nuevamente, Señor, llego a ti nuevamente porque necesito tu presencia. Y como esa hermosa alabanza que estaba cantando nuestra hermana Grey, ¿verdad? Como llama de fuego. Yo pienso que David, en este salmo, reconocía que necesitaba esa llama de fuego, porque con esa llama de fuego es que vamos a poder vencer, aleluya. Esa llama de fuego proviene del Espíritu Santo, de la búsqueda de Dios, de meternos en ayuno, en oración, en su palabra, para la gloria y la honra de su nombre. ¿Sabes por qué? Para que cuando venga el día malo, poder tener balance en el banco celestial y decir: esto es un hombre y esto es una mujer de Dios, va a seguir para adelante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que yo te animo, no importa lo que estés pasando, sigue creyéndole al Maestro. Y esta palabra de afligido, es aquel que siente tristeza o sufrimiento físico o del alma, angustia, preocupación, inquietud. Aleluya. Y cuando comparto contigo la aflicción del Maestro, es una aflicción que nos toca, porque siendo el Hijo de Dios, siendo rico, se humilló y tuvo una muerte, y muerte de cruz, solamente porque te ama y porque me ama. Aleluya. Todo por amor. Y vamos a tocar un poquito, ¿verdad?, de lo que significa necesitado. Que no tiene lo necesario para vivir. Tener necesidad de una persona o cosa. Y hay unos sinónimos bien importantes de necesitado, que dice: indispensable, pobre, indigente, menesteroso, hambriento, mendigo, pordiosero y desamparado. Cuando leemos estas dos determinaciones, ¿verdad?, lo que significa afligido y necesitado, podemos entender que David estaba a punto de un colapso emocional. Vemos que David estaba a punto de una depresión, porque todo esto junto. Pero mira qué lindo que podemos ver que David siempre tuvo en su boca una alabanza, aún en momentos de guerra, en momentos de bendición, siempre había una alabanza en su boca. Siempre escribía un salmo para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque David no dependía de su fuerza, sino que él sabía que dependía de las fuerzas que venían de lo alto, de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y cuando unimos estas dos frases, estaba a punto de una depresión. Pero mira qué lindo que en medio de este problema difícil, David valientemente declaró. Mira qué lindo lo que David declara: Jehová pensará en mí. Aleluya. Yo no sé lo que tú estás pasando en esta hermosa tarde, en este día, en este tiempo. A lo mejor te ha venido la prueba, a lo mejor vienen las pruebas una detrás de otra, a lo mejor tienes problemas en tu matrimonio. Yo no sé qué tú estés pasando ahora mismo, pero te digo en el nombre de Jesús: Jehová pensará en ti. No sé dónde te encuentras, si estás en tu casa ahora mismo escuchando este programa, quiero decirte en el nombre de Jesús que Jehová pensará en ti. A lo mejor tienes la nevera vacía, a lo mejor, no sé, estás pasando una crisis económica, a lo mejor tienes problemas con tus padres. Yo no sé qué tú estés pasando, pero sí te puedo decir que Jehová pensará en ti. Si tu fe, tu confianza está puesto en el Maestro, Jehová pensará en ti. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Jesús. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en el Salmo 34:19, dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros estamos atravesando la aflicción y estamos atravesando por el desierto y queremos que esa prueba se vaya a las millas, se vaya rápido. Gloria al Señor, aleluya. Muchas veces nos desesperamos. Y para que nuestra aflicción sea quitada, nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que esperar y nosotros tenemos que orar, aleluya. Pero no es creer nada más, aleluya. es esperar el momento de Dios y orarle al Señor por esa prueba que tú estás atravesando, aleluya. Pacientemente, dice que la paz y la paciencia son parte del fruto del Espíritu. Y muchas veces yo he escuchado de gente, gloria a Dios, que dice, pero no le pidas a Dios paciencia porque te envía más pruebas. Pero mi hermano, si la paciencia es parte de los frutos del Espíritu, aleluya, es necesario que nosotros tengamos paciencia, amén, aleluya. En medio de la prueba, aprendamos a esperar el momento de Dios, porque así mismo como llega esa prueba, así mismo tiene su fin. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba, gracias, Señor, aleluya. Les voy a dejar por aquí a nuestro hermano Dali, gloria, gracias, al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, le damos gracias al Señor, aleluya. Sabemos, ¿verdad?, que aunque venga la prueba, aunque nos encontremos en momentos que decimos, Señor, te fallé, no encuentro cómo levantarme, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes qué? Que tenemos abogado, aleluya, y ese abogado se llama Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya. Él es el que va con nosotros, Él es el que nos levanta, nos restaura, y está ahí, aleluya, en todo momento. Ese es nuestro abogado, aleluya. Quieres hablar y no te escucharé, habla con mi abogado. Ya he puesto este caso en sus manos, él ya está trabajando. No insistas, no pierdas tu tiempo, ya está superado. Creíste que ibas a vencer, no lo asegures tanto. Aquel hombre al que contraté te ha vencido más de una vez y ha dejado tu nombre en vergüenza por miles de años. Es el mismo que sacó a José de la cárcel y libró a Daniel de aquel foso donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario, que entre lágrimas viste morir allí crucificado. Y cuando creíste que vencías, cuando en tu cara formó una risa, se paró del valle de los muertos solo al tercer día. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. No pierdas tu tiempo, ya está superado. Creíste que ibas a vencer, no lo asegures tanto. Porque él es el mismo que sacó a José de la cárcel y libró a Daniel de aquel foso donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario, que entre lágrimas viste morir allí crucificado. Y cuando creíste que vencías, cuando tu cara formó una risa, se paró del valle de los muertos solo al tercer día. Ve buscando asesoramiento de tus abogados, porque yo estudiaré la ley que Cristo ha preparado. Y cuando todo esto se termine, cuando sientas que lo has logrado, le verás bajando de una nube y tomará mi mano. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. A veces estamos atravesando por problemas, ¿verdad? Y situaciones difíciles y nos encontramos en esa angustia que decimos, pero es que no me voy a levantar, pero es que esto está tan fuerte que ya yo fallé y ya yo cometí ese error y no puedo levantarme. O quizás te sientas avergonzado por el error que hayas cometido, pero dice la palabra del Señor que abogado tenemos, ¿verdad? Para con nosotros, gloria al Señor, aleluya. Y a lo mejor tú dices, pero es que voy a ir a la casa del Señor y me van a mirar por encima del hombre, por encima del hombro, y me van a señalar y me van a juzgar y van a hablar de mí. Pero está claramente de que tenemos un abogado y que el único que puede señalar, ¿verdad? Es el Señor Todopoderoso. Amén, así aleluya. Que yo te digo en esta hora que te levantes en medio de tu aflicción, gloria a Dios, porque Dios está pensando en ti. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor que la prueba produce paciencia y eso está ubicado en Santiago capítulo 1 versículo 3, aleluya. Y yo quiero decirte en esta tarde que nuestra aflicción y nuestra angustia, aleluya, no es para muerte, sino para que Dios se glorifique a través de ella, para Dios glorificarse a través de ella, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Estamos predicando bajo el tema, la aflicción nos acerca a Dios. La aflicción nos acerca a Dios, hermano. ¿Cómo tú puedes decirme que una aflicción me acerca a Dios? Sí, porque hemos pasado procesos difíciles en los cuales, ¿verdad? Es bueno estar en la bendición, estar en la abundancia. Amén. Pero cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en el momento malo, en el día malo, en el momento difícil, yo pienso que ese momento nos acerca más a Dios. Y este tema toca mi vida, toca mi corazón, porque es bien fácil creerle a Dios, adorar a Dios, cuando tenemos los bolsillos llenos, cuando tenemos dinero, cuando nuestra nevera está llena, cuando nuestros hijos tienen todas las cosas, cuando tenemos el carro al día, cuando tenemos la casa al día, podemos, ¿verdad? Esa digo yo, que esa adoración sale hasta con brillo, aleluya. ¡Aleluya! Pero cuando estamos en el momento difícil, en el momento de la prueba, en la aflicción, cuando están las deudas por el techo, cuando se pone la cosa difícil, ay, ay, aleluya, ay. Yo pienso en el nombre de Jesús que cuando yo me tiro en mi ladito, en el altar que tenemos en casa para el Señor, yo pienso que esa alabanza sale de mi corazón, sale con lágrimas, sale, Señor, porque yo le estoy diciendo al Señor, yo no confío en mí, yo no dependo de mí, yo dependo de ti, Maestro. Tú eres el que nos suple, tú eres el que nos has dado vida, tú eres el que nos sacaste de la mentira y hasta aquí nos has traído y nos seguirás trayendo, aleluya. Gloria al Señor. Esta palabra, ¿verdad?, impacta mi vida porque Él dice, mi ayuda y mi libertador eres tú. David sabía de lo que estaba hablando aquí. En el momento difícil, él podía decir, tú eres mi ayuda, tú eres mi libertador. En el momento difícil, hermano, porque a veces pasamos situaciones en las que cuales pensamos, somos los únicos que estamos pasando este proceso. Somos los únicos que el enemigo nos está bombardeando, nos está tirando por todos lados, los niños. Mira el revolú, a veces se levanta con los vecinos, a veces se levanta en nuestro trabajo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes tu mira en Jesús, el autor y consumador de la fe, no importa lo que se levante, sigue mirando al Maestro. A lo mejor te están haciendo la guerra, a lo mejor estás pasando ahora mismo por la persecución, estás pasando un momento difícil, el cual tú crees que te vas a morir. Pues sí, déjame decirte, hermano, en un momento yo pensé que iba a morir también, pero me refugié en el Maestro. Dije, Señor, hasta aquí no puedo más, me rindo, no puedo más con mi vida. Estaba en vicio, estaba en la calle, estaba en problemas, estaba por la calle asaltando, estaba como un loco, pero llegó el momento de la aflicción a mi vida. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos por 3 años, y ¿sabes qué? En un cuarto a las 4 de la mañana el Señor me visitó, y ¿sabes qué? Yo le dije, Señor, te necesito, yo sé que tú existes, no porque lo he escuchado de nadie, sino porque cada vez que hago una fechoría yo puedo sentir tu mirada diciéndome, lo estás haciendo mal, aleluya. Y a las 4 de la mañana en mi habitación sentí un encuentro con el Maestro, aleluya. Y orando con él le decía, Señor, necesito, te necesito, porque delante de los amigos yo decía que era feliz, que estaba alegre, que estaba contento, siempre nos intoxicábamos, siempre estábamos en la calle haciendo cosas que no le agradan a Dios, aleluya. Pero ¿sabes qué? Cuando esa noche pude hablar con el Maestro, Señor, estoy cansado, yo estaba casi como David, estaba en una depresión, no salía de mi cuarto, delante de los panas, reía, vacilaba, pero cuando llegaba a mi casa, ahí estaba la soledad, había un vacío inmenso en mi corazón, al cual yo no entendía qué es lo que me estaba pasando, yo no entendía, y yo trataba de llenar ese vacío con drogas, trataba de llenar ese vacío con dinero y con muchísimas cosas más, pero ese vacío continuaba ahí. No fue hasta que yo clamé al Dios del cielo y le dije: Señor, te necesito, te acepto como mi único exclusivo Salvador. Comenzó a cambiar mi vida, comencé a ver la vida de otro punto de vista, mi corazón fue diferente, aleluya. Y hoy por hoy, a pesar de todo lo que hemos pasado, de que perdí a mi esposa por 3 años, en una semana, hermano, de yo aceptar al Señor, el Señor me devolvió a mi esposa, me devolvió a mis hijos, me sacó de la calle, de los vicios, de la discoteca, de la mentira del enemigo, y hoy por hoy estamos predicando su palabra para su gloria y para su honra, aleluya. Eso lo hace el maestro. Hoy puedo decir como este salmo, hoy puedo entender por qué David dijo esto: mi ayuda y mi libertador eres tú, aleluya. El único que puede libertarte de esa condición se llama Jesús de Nazaret, aleluya. Estás pasando por el vicio, estás pasando, a lo mejor tienes problemas en tu matrimonio, y yo te digo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, no te divorcies. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo va a hacer, aleluya. Amén, créele, aleluya, al maestro. Un momento dado, mi esposa me dijo: vamos a divorciarnos, y yo le dije: vamos a divorciarnos. Y cuando íbamos a los tribunales, siempre pasaba algo que no podíamos divorciarnos. Y sabes que cuando venimos a los caminos podemos entender por qué no nos divorciamos, porque dice la palabra que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar, aleluya. Amén. Y por eso estamos hoy aquí diciéndote que Dios es real en nuestras vidas, aleluya, aleluya. Y dice la palabra claramente en Romanos capítulo 8 versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas te ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, aleluya. Que no importando la aflicción, aleluya, por la cual puedas estar atravesando, aleluya, aunque quizás tú no entiendas, aleluya, el proceso por el cual Dios te está llevando, aleluya, Dios está tomando el control, aleluya, y dominio total, aleluya. Y les voy a dejar con esta alabanza para la gloria y la honra del Señor, aleluya. Gracias, Jesús. ¿Cuántos quieren más de Dios? Aleluya. ¿Cuántos se atreven a decirle en medio de la dificultad y de la tristeza: Señor, yo quiero más de ti, Señor? Aleluya. Yo quiero estar más cerca, cerca de ti, Señor. Quiero vivir la vida que agrade a ti, Señor. Que nada me impida tu santa bendición. Cristo haga en mí siempre su voluntad. Yo quiero más de ti, mi Señor. Yo quiero más, oh mi Señor. Yo quiero más de ti, oh mi Señor. Yo quiero más de ti. Estando yo en angustia y en un gran sufrimiento, pensaba que mi vida ya todo terminaba, y escuché una voz muy dulce, me dijo: aquí estoy yo, me brindó mi ayuda y todo mi poder. Y entonces clamé: mi Señor, yo quiero más de ti, oh Señor. Yo quiero más de ti, oh mi Señor. Yo quiero más de ti, oh Señor. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, mi Señor, quiero más. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Saludamos a nuestra hermana Priscila, aleluya, que nos envía saludos, gloria a Dios, aleluya. Nuestra hermana Wanda Rivera, que se encuentra enferma con pulmonía, gloria al Señor, aleluya. Declaramos la palabra de sanidad, aleluya, para ese cuerpo en el nombre del Señor, aleluya. Y están pidiendo la oración por una bebé que la van a operar, amén, aleluya. Dios es el médico, Dios es el que opera, Dios es el que sana, el que tiene el poder y la autoridad, aleluya, ¿verdad? Para sanar los cuerpos, aleluya, y hacer el milagro, gloria a Dios. Está nuestra hermana Anabel, gloria a Dios, que pide oración, aleluya, por la familia, gloria a Dios. Y nuestra hermana Arelis Pérez, gloria a Dios, que pide oración por su papá Wilfredo, gloria a Dios, aleluya. Hermana Auri, gloria a Dios, aleluya, pide oración por una compañera de trabajo por salud que fue operada por su esposo para que Dios le dé un encuentro con él, amén, aleluya, por las finanzas y por fortaleza, gloria a Dios, aleluya. Y no quiero pasar por alto, aprovechar esta oportunidad, que nuestro hermano Raúl Alessi Hernández, aleluya, nos pidió la oración, aleluya, por WhatsApp. No sabemos, ¿verdad?, si está escuchando quizás en esta hora, pero este joven, gloria a Dios, aleluya, está atravesando un momento bien difícil porque lo han desahuciado con cáncer en el pulmón, gloria a Dios, y es bien difícil, gloria a Dios, porque yo tengo a mi madre también y la desahuciaron. Y wow, sé que debe ser un proceso súper difícil, así que yo te invito, amado hermano, que puedas, ¿verdad?, orar por este joven, ¿verdad?, para que Dios haga un milagro poderoso en la vida de este joven, gloria a Dios, un joven talentoso, un joven que tiene mucho que darle al Señor, con un gran potencial, un joven que amamos, que apreciamos, un joven que toca un saxofón tremendo para la gloria y la honra del Señor, que tiene unos pulmones de verdad que Dios ha sido quien se los ha dado, y yo sé que algún propósito Dios tendrá con este proceso que quizás pueda estar atravesando, aunque muchas veces sabemos que es difícil, que llega el momento en el cual pues uno llora, que uno se desespera, gloria a Dios. Pero yo quiero decirte, Raúl Alessi, que si tú me estás escuchando en esta tarde, aleluya, yo quiero decirte que Jehová está pensando en ti, aleluya, porque Él es tu socorro, Él es tu sustento, aleluya, y es tu pronto auxilio en medio de esa tribulación que estás atravesando, de esa enfermedad de cáncer, aleluya. Y yo sé, aleluya, que yo puedo declarar un milagro en tu vida en esta hora, gloria a Dios, aleluya, wow. Gracias, Señor, porque de verdad que tú has sido bueno con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios, aleluya. Que nada sucede en nuestras vidas, aleluya, sin que Dios no lo permita. Gloria al Señor. David tuvo que pasar, número uno, por prueba. Tuvo que pasar por aflicción. Tuvo que pasar por persecución, porque estaba siendo perseguido por Saúl. Gloria a Dios, aleluya. Pasó por depresión. Y sufrió un gran vituperio, gloria a Dios, aleluya. Quizás tú estás pasando por alguna de estas cosas, pero yo quiero decirte que te mantengas tranquilo, porque Jehová está pensando en ti y Jehová te va a entregar la victoria en tus manos, aleluya. Dios, David tuvo que pasar, aleluya, por todo esto, gloria al Señor, para llegar al reinado, gloria a Dios, aleluya. David tuvo que pasar por esos momentos difíciles, aleluya, pero que en medio de esa aflicción, Dios estaba pensando en él para llevarlo a un reinado, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora el Señor, aleluya. Y tu prueba, gloria a Dios, produce, aleluya, está produciendo en estos momentos un excelente peso y eterno de gloria en tu vida, gloria a Dios, aleluya. Esa prueba está dándote la forma que Dios quiere, aleluya. Y tenemos que ser pasados por el fuego, gloria a Dios, para salir brillando, gloria al Señor, aleluya. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Mientras estás atravesando esa prueba, yo te invito a que tú puedas adorar al Señor. Mientras estás atravesando esa dificultad, yo te invito a que tú puedas continuar caminando, porque Dios está pensando en ti. Dios está pensando en esa aflicción que puedas estar atravesando, aleluya. A lo mejor tú dices, no puedo más nada. ¿Cómo Dios va a estar pensando en esta aflicción que yo estoy atravesando? Porque Él lo ha permitido, pero Él lo ha permitido con algún propósito, porque dice la palabra del Señor, aleluya, que Jehová cumplirá su propósito en nuestras vidas, aleluya. Puede llover, puede tronar, puede venir tormentas, aleluya. Puede quizás que nuestra barca se pueda estar hundiendo en momentos dados, pero Dios está pensando en nosotros, aleluya. Lo que pasa es que nosotros tenemos que mantener la calma, porque si nosotros nos desesperamos, aleluya, nuestra prueba sigue continuando, aleluya, día tras día y no cesa. Gloria al Señor, aleluya. Y Dios no nos da la salida a esa prueba y a ese desierto, aleluya. En medio de ese desierto, aleluya, a lo mejor tú estás diciendo, oh Señor, pero para eso tú me traíste aquí, para morir aquí en este desierto. A lo mejor tú estás diciendo, Señor, aleluya, sácame de aquí, ¿por qué no me sacas de aquí? Pero mira, es necesario que tú estés en ese proceso, aleluya. Es necesario que tú estés atravesando por esa aflicción, porque Dios está pensando en ti, aleluya, para entregarte lo que Él tiene para ti en tus manos. Pero primero tienes que pasar por la prueba. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La misericordia y la verdad de Dios ha sido siempre el consuelo y el sostén de los que le creemos a Dios cuando hemos experimentado la enemistad traicionera de los hombres. Gloria a Dios, aleluya. David encontró muy crueles a sus enemigos, pero halló en Jehová un Dios lleno de gracia y compasión hacia él. Aleluya. Tú que me escuchas, que conoces al Señor, pero has perdido la fe, te has quedado sin fuerza. O tú, mujer, hombre, joven, que me escucha, que no has conocido a Dios, o que te encuentras apartado, estás afligido de alguna enfermedad, tus hijos se encuentran apartados, tienes alguna petición especial, problema en tu matrimonio, aleluya. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Gloria a Dios, aleluya. Eleva tu corazón en oración a Dios genuinamente. No pierdas la fe. Al tiempo de Dios, Él contestará, aleluya, tu petición. Esa oración, aleluya, que tanto anhelas. Gloria a Dios, aleluya. Está perseguido por algún enemigo. Prueba, créele a Dios. Ríndete a sus pies. Y hay promesas de Dios para aquellos que se paran en la línea de la brecha y pelean su batalla. Gloria a Dios, aleluya. Y en el Salmo 40:17, aleluya, aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes, aleluya. Finalmente, cuando se hayan afligidos y necesitados, a pesar de ser hijos de Dios, como David, como se encontró en esa situación, aleluya, en uno solo debemos confiar, en la ayuda y la liberación de Dios, aleluya, que Él presta sin falta a los suyos, aleluya, de un Dios eterno que tiene mente eterna y que está eternamente pensando en cada uno de nosotros. Así que no podemos, tenemos que esperar confiadamente la ayuda y la liberación que necesitamos en Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, wow. Aleluya. Y aprovecho este momento, gracias. Gloria al Señor, aleluya, para saludar a nuestro hermano Pedro. Gloria a Dios, aleluya. Este es un joven que conocimos ayer en urgencia, aleluya, tanto, donde está nuestra madre ubicada. Está en el hospital municipal, aleluya. Y le agradecemos a cada persona, aleluya, que ha estado orando, ¿verdad? Sigan orando, aleluya, para que el Señor siga haciendo, ¿verdad?, su voluntad. Gloria al Señor, aleluya. Y este joven nos está pidiendo la oración por su profesión, para que él pueda seguir hacia adelante, y por su madre que se encuentra enferma, que está en Kissimmee, Florida, y que, ¿verdad?, en estos momentos él no puede estar con ella. Sabemos que es difícil cuando, ¿verdad?, una madre, un familiar se enferma y no poder estar con él. Es bien difícil, gloria a Dios, aleluya. Pero en esta hora, ¿verdad?, le decimos a nuestro hermano Pedro, aleluya, que Dios es su fortaleza, que confíe en el Señor, y que gracias también, ¿verdad?, por escuchar este programa. Quizás te conocí ayer, ¿verdad? Pero yo digo que no fue casualidad que haberte conocido, sino que allí tú estabas atendiendo a mi madre y Dios permitió que transáramos palabras y pudiera darte, ¿verdad?, la dirección para que pudieras escuchar este programa, porque Dios sabía que había palabra para ti. Propósito, gloria a Dios. Aleluya. O sea, había un propósito para tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo, Dios. Y mi bella esposa acaba de tocar un punto bien importante. La mente de Dios es eterna, aleluya. y viene esto a mi mente ahora mismo, no sé por qué, pero Dios sabrá todas las cosas. Y a lo mejor te invitaron a un lugar a predicar y dice, Dios mío, ¿cómo voy a llegar al lugar si no tengo dinero para gasolina? No tengo gasolina para llegar al lugar, pero te digo en el nombre de Jesús que Jehová pensará en ti, aleluya. ¡Aleluya! A lo mejor lleva mucho tiempo solo y estás pillando, esperando esa ayuda idónea, pero sabes qué, ¡aleluya! Te digo en el nombre de Jesús, Jehová pensará en ti. No te desesperes, que sigue cuando esperando, Dios, sigue santo, esperando, aleluya, aleluya. Porque cuando Dios da algo, lo da bueno, aleluya. Y mira qué lindo como David termina este verso, impacta mi vida, como lo termina, que dice, Dios mío, no te tardes. Wow, y esa declaración, ¿verdad?, impactó mi vida. Porque David, siendo el rey de Israel, está reconociendo que él depende de Dios. Él está reconociendo que no es él. Él está reconociendo que humanamente él se siente afligido y que se está muriendo. Y a lo mejor podía tener todo el dinero del mundo, podía tener todas las posesiones, aleluya. Pero él sentía una aflicción en su corazón. A lo mejor te encuentras ahora mismo que tienes de todo materialmente, pero te sientes vacío. ¿Sabes por qué? Porque te hace falta que Dios llene ese vacío con su presencia. A lo mejor estás pasando en el momento difícil, pero sabes, te digo, como le dije ahorita, Jehová pensará en ti. Y estamos predicando bajo el tema, la aflicción nos acerca a Dios. Si estás pasando una aflicción, a lo mejor no es el diablo que levantó esa aflicción, a lo mejor es Dios que tiene un propósito, porque quiere que te metas a tu aposento, al que no te metías hace tiempo, y te metas en oración y comiences a clamar, porque dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A lo mejor tú no entiendes la aflicción, pero ¿qué está sucediendo, Señor? Estoy trabajando. Oye, a lo mejor Dios quiere mostrarte algo más allá, aleluya. A lo mejor Dios quiere llevarte a otro nivel, que tú subas otro escalón, que no te conformes en el lugar donde te encuentras, aleluya, amén. Has visto la gloria de Dios, has visto cosas grandes, pero no te conformes, porque el Señor te dice, pasemos al otro lado, aleluya. No puedes conformarte con lo que has visto, sino que cada día quieras más y más del Señor, aleluya. En un momento dado, ¿verdad?, los discípulos se encontraban en una barca y el Señor le dijo, pasemos al otro lado, aleluya. ¿Y sabes qué pasó? El maestro se quedó dormido, estaba en la popa y su cabeza estaba descansando y se quedó dormido, pero los discípulos se desesperaron. En ese momento llegó la aflicción a sus vidas y dijeron, maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos, despiértate. Y cuando el maestro se despertó, eso era una prueba, pero yo pienso que no la pasaron porque lo despertaron. Era el maestro chequeando para que ellos activaran la fe y le creyeran y ellos pudieran declarar que él estaba con él como poderoso gigante. Y aunque se levantara la tormenta, aunque se levantaran las horas, ellos la pudieran reprender en el nombre de Jesús. Pero Jesús se para y le dice, pero ¿por qué están así escandalizados? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? ¿Por qué? Porque se supone que con todo lo que habían visto, todos los milagros, aunque estén en aflicción, cuando te encuentres en la aflicción, solamente declara la palabra. Cuando te sientes en la escasez, cuando te sientes en el momento difícil, que no puedes ni doblar tus rodillas, recuérdate de los milagros que Dios ha hecho ayer en tu vida, para que adquieras la fe hoy, para que recibas tu milagro de hoy, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Y nuestra hermana Ivette nos pide oración por su familia. Gloria a Dios. Denise, oración por fortaleza. Y oración por Javier Martínez. Gloria a Dios, aleluya. Gracias. Y les voy a dejar por aquí a nuestro hermano Dali para que nos esté entonando otra alabanza para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos, ¿verdad?, que el viaje ha sido largo, aleluya, pero sabemos que hemos llegado, aleluya, que hemos llegado y que estamos aquí, aleluya, que llegamos, aleluya, al tiempo preciso, al tiempo correcto del Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Gracias, Jesús. Poderoso Dios. Gracias, Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te bendecimos, Rey, aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Yo nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Aunque pasen días, aunque pasen años de esa prueba que puedas estar atravesando, gloria a Dios, sabemos que al fin vas a encontrar la paz de Dios, aleluya. Para esta hora es que ha llegado el Señor, gloria a Dios, aleluya. Fue necesario que atravesaras por todo eso para que Dios estuviera pensando en ti, para algo grande en tu vida, gloria a Dios, aleluya. Y ya estamos dando casi por terminado este programa, gloria a Dios, aleluya. No sé si nuestro hermano Pablo quisiera abundar algo. Amén, ¿verdad? Para finalizar con este mensaje, Dios mío, no te tarde. Y cuando oímos a David, el rey de Israel, diciendo esto, en humillación, en la aflicción, ¿sabes qué significa? Esta es la verdadera humildad que se requiere para acercarse a la presencia de Dios, aleluya. Así que, aún en el momento difícil, humíllate, ve en la aflicción, utilízala para que te acerque a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Y siempre recuerda que aún en medio de la prueba, de la dificultad, aleluya, Jehová está pensando en ti, aleluya. Y siempre tú puedas clamarle al Señor, porque sabemos que la palabra dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que la solución está en clamar y tú reconocer que necesitas ese auxilio, ¿verdad? Esa ayuda, Porque Dios está pensando en ti, pero también depende de ti, ¿verdad? Si tú estás dispuesto a entregarle esa carga al Señor. Porque dice la palabra del Señor, echad toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? Y es necesario que tú deposites toda esa ansiedad, todo ese cansancio, todas esas preocupaciones en las manos del Señor, aleluya. Y tú vas a ver cómo te vas a sentir mejor, gloria al Señor, aleluya. Así que vamos a estar, ¿verdad?, en esta hora orando por estas peticiones, gloria al Señor, aleluya, y le vamos a dar la oportunidad a Odali que ya sea, ¿verdad?, presentándola. Gracias. Y sea, ¿verdad?, orando por dar terminado este programa, gloria a Dios. Y gracias, ¿verdad?, por la sintonía siempre, y los esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Cuento con sus oraciones y cuento con su respaldo siempre. Sí, Señor, vamos a orar. Padre Santo, Padre Bueno, en esta hora, Señor, te damos gracias, Dios mío, primeramente. Señor, Padre, te presentamos, Dios mío, cada vida, Dios mío, cada petición, Dios mío, que está aquí, Señor, Padre. Ponemos las manos, Señor, creyéndote a ti, Dios mío, que eres tú quien lo vas a hacer, Dios del cielo, aleluya. Glorifícate, Dios mío, Padre, en salud, Señor. Sé tú, Dios mío, impartiendo salud, Dios mío. Sé tú, Dios mío, contestando, Dios mío, cada una de ellas. Señor, sé tú sanando, Dios mío, los cuerpos, Dios mío, Padre, dándole una experiencia, Dios mío, a cada uno contigo, Señor, de manera especial, Señor, los depositamos, Señor, cada una de estas peticiones, Señor, en tus manos, Señor, reconociendo, Padre, que no hay mejores manos que las tuyas, Señor, y que a tu tiempo tú vas a contestar, Dios del cielo, glorifícate, Señor, ayúdanos, Señor, a esperar en ti, Señor, en tu tiempo, en tu momento, porque todo tiene un propósito, Señor. Te damos la gracia y dejamos a cada vida en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.